pecado, gente de sin. Que Don Misionero está en pecado. Don Misionero se cayó y por eso es que no está cantando. Mi gente, cojanlo suave. Se entretengan tanto. Tomé un poco de tiempo porque he recibido una de las bendiciones más grandes que un hombre pueda recibir. Mi hija, Ariana, y quería Ariana, pasar un poco de tiempo con ella. Pues claro, esa es mi quería hija, pasar un poco hija. De tiempo con mi esposa. Merari, quería pasar un poco de tiempo en el estudio escribiendo. Quería pasar un poco de tiempo buscando de Dios para poderles gracias, traer señor, un proyecto señor. Bueno, un trabajo que toque los corazones de los que están necesitados. Esto es posible, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días. Malice, y no se ofendan conmigo, pero vengo a hablar la verdad. Se acabó la hipocresía, se acabó la religión, se acabaron los pañitos tibios. Porque prefiero hablarte la verdad aunque te enojes conmigo. Así que no, a hacerte sentir bien con mentiras y cosas lindas. Y a cuenta mía pierdas tu vida. Sase, esto es montaera.